Las compañeras que están detenidas en el Cerezo 5 ya tiene 2 años, casi 3 meses, presos desde el 29 de mayo de 2022. Estos compañeros, sus delitos fueron de hacer defender el territorio. Esos fueron sus delitos. Como dijo el abogado, fueron fabricados el delito que es acusado por el homicidio calificado, pero ese es injusticia porque ellos no fueron asesinos, no fueron los que mataron a ese compañero que sucedió ese día, el 29 de mayo. Porque los compañeros que están presos, es que ellos, uno de ellos es promotor de derechos humanos, que se llama el Manuel Santis Cruz. Por eso es de que le fabricaron delitos por defender la tierra, por ejemplo, la autopista, que quieren construir el empresario, tanto el gobierno. Y también no solo eso, porque hay otros proyectos, megaproyectos del gobierno que está vigente allá en el municipio de San Juan Cancuco. Y por eso fueron encarcelados. Y a veces, como promotores, pues también como que nos quieren amenazar por encarcelarnos, como somos defensores de la tierra y del territorio. Buenos días a todos. Aquí estamos presentes como promotores de derechos humanos. Aquí están presentes también las familias, a los presos políticos. Estamos viendo cada vez que hacen una rueda de prensa que se difunden en cualquier parte, que el gobierno no nos toma en cuenta como personas que nos defienden su derecho, defienden su tierra, su territorio, que defienden sus riquezas naturales, que las personas se acusan como ser cosas, como es que no se toma en cuenta como sujetos de derechos, pueden participar, pueden dar su palabra, pueden defender algunas cosas. Para eso, como derechos humanos, siempre hacen casos por haber qué está pasando en nuestro pueblo, qué está pasando en nuestras comunidades. Los promotores tienen que ver qué es lo que hacen el gobierno federal, estatal o municipal, que acusan algún delitos, que acusan por ser un asesinatos a algunas personas, pero no fue evidentemente, no se evidencia clara, no se hacen más investigación. Ya se hicieron la sentencia de 25 años por injustamente, no es un hecho que lo que nos acusan. Esa es mi palabra como promotor de derechos humanos de la parroquia.